Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, muy buenos días, repito, porque me parece que la primera vez que lo dije no salió al aire, o por lo menos yo no me escuché. ¿Cómo le va, Graciela? Bien, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo tal? Buenos días. Acá, piloteando este Enredando las Mañanas de martes, no tengo la más pálida idea de qué número de Enredando es. ¿Sabe que yo también me perdí un poco en esta vorágine de idas y venidas y de distintas actividades que hubo en estos días? Me perdí un poco con los números. Efectivamente, sí. No es que nos dura una resaca de una fiesta, porque no hubo resaca. No, pero somos gente seria todos en la colectiva, en fin. Hubo fiesta, eso sí. Está bien. Claro que hubo fiesta. Hubo fiesta 10 años. Agradecemos. Sí, a todos los que estuvieron, a todos los que nos mandaron mensajes de distintos lugares, a todos los que no pudieron venir, pero igual nos hicieron llegar su afecto, su cariño. Bueno, en fin, una cantidad de cosas que iremos nosotros con el tiempo atesorando de alguna manera, que fue lo que logramos, o por lo menos pensamos que llegamos a lograr en estos 10 años. Sí, ese hasta donde podamos llegar incluye estos acompañamientos y no importa si no pudieron estar físicamente. Hay compañeras y compañeros de muchísimos lugares que no tenían la posibilidad de estar, otros que no la tuvieron por problemas personales o lo que fuere, o porque eligieron otra cosa para ese día, pero igual hemos sentido esos acompañamientos. Así que bueno, estuvo muy lindo. 10 años no se cumplen todos los días. Exacto. En 10 años más volvemos a hablar. En 10 años más. A veces a los 15, ¿qué sé yo? A veces a los 15, usted dice, bueno. ¿Y qué sé yo? No sé. Nos gustó la fiesta. Estuvo bueno. Sí, claro. Siempre puede haber una buena excusa, un buen motivo para una fiesta. De hecho, el próximo sábado estaremos de nuevo de fiesta. Allí, esta vez será en la Retaguardia y también me imagino que con muchos de los mismos acompañamientos. Exacto. Bueno, bien, vamos contarles. Pero no, estamos hablando demasiado de la colectiva, que es donde hoy sale Enredando las Mañanas, como siempre, de lunes a viernes, de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Bueno, pero acá estamos tratando de llegar a todas las informaciones posibles. Hay muchísimas cosas, como siempre. Quisiéramos poder poner todas al aire. Efectivamente. Pero bueno, no todas se pueden, y seguramente eso es lo bueno de que al día siguiente se pueda seguir con las informaciones que quedaron pendientes, las nuevas que surgen, en fin, todo eso. Totalmente. En una mañana nublada, gris, fresca, afortunadamente fresca, acá en Buenos Aires, les contamos a quienes nos escuchan, por ejemplo, desde la Bulla, allí en San Luis, por citar un lugar, y aquí amanecimos con este día que de alguna manera es una bendición, porque acá el verano en la ciudad de Buenos Aires, para los que realmente nos molesta bastante el calor porteño, es una especie de suplicio. Sí. Pero bueno, ya fue una muestra de lo que puede llegar a ser el verano en el fin de semana. Esta mañana está linda, está agradable. Hasta ahí, a pesar de las nubes. Para usted está linda, yo siento ya el colorcito. Bueno, no importa. Bueno, está ya bien, veremos. Ahí está. ¿Qué tenemos hoy? Entonces nos vamos a ir rápidamente a Ushuaia, ¿no? En principio teníamos pensado eso, vamos sí, a ver tenemos ganas de comunicarnos, todavía no me he podido comunicar para avisarles que salgan del juicio al ICA que se está realizando en Ushuaia desde ayer, que ya estuvo en el enredando, pero bueno, queremos ver cómo va esta situación, qué es lo que pasó en el día de ayer. Sabemos que hay partes que se puede estar el público, partes que por los que nos contaban que tienen que salir y es en privado, en fin, sí. Esa cantidad de cosas que tienen estos juicios, ¿no? Que no todos, sí. Que no se puede grabar, que no se puede, en fin, una cantidad de cosas. Bueno, por eso queremos, tratamos y esperamos poder comunicarnos en un ratito directamente ahí a Ushuaia. Lo cual convierte, hemos estado en otras situaciones similares, ¿no? Y esto convierte por una potestad de la autoridad de turno, o sea, el tribunal en cuestión que esté allí piloteando un juicio, lo convierte un juicio que por definición es oral y público, lo convierte en privado y secreto. Yo no sé. Por lo menos lo que quieran y no podemos tener, digamos, solo lo que nosotros escuchamos o lo que podemos ver y cantar. Pero en realidad después, ¿con dónde está algo que documente eso? Hay que esperar que nos den una transcripción. Ver si está todo, cómo se transcribió, qué es lo que nosotros entendimos, que, en fin. Estaría ideal que pueda ser directo para que así al día siguiente la gente ya vaya teniendo toda la información. Más que todas las partes privadas donde no se puede entrar. Sí, bueno, no sé, habrá alguna razón jurídica, alguna cosa que apoye seguramente esto que arman los jueces. Siempre me ha parecido extraño, por ejemplo, que se prohíba, que se permitan el acceso de cámaras, como me ha pasado, como pasó concretamente en el juicio por el incendio en el taller clandestino de ahí de Luis Viale. Efectivamente. Se permitió el acceso de cámaras que filmaran, pero no se permitían grabadores y se nos obligó a pagar tablets y teléfonos. O sea, se puede filmar, pero con una cámara. Otro objeto que filme no sirve. En fin, bueno, son estas cosas que uno realmente encuentra que son discrecionales directamente, porque no hay ningún motivo. Pero bueno, así están las cosas allí. Habrá que ver de hasta dónde podemos enterarnos esta mañana, por lo mismo que vos decías. Bueno. ¿Vamos a música? Sí, vamos y a ver si ya nos podemos comunicar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo, la tengo, la llevo, la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo, legalice la hierba, prohibido en los bares y en la calle, satélite marcando lo que la gente hace, la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo, la llevo, la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo, la llevo. Díselo. La mota del gordo en la calle Juárez no sube volando. Del valle, arriba y abajo, la Yori, el marco, somos los la piña, vamos avanzando, la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo, la llevo, la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo, la llevo. Mira. Mujeres sensibles, no hay misión imposible.

Hola. Bien, es posible que algo se haya capturado por el micrófono de aire. Estamos en comunicación con Ricardo Nid, que es el decano de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Muchos de nuestros oyentes, de nuestras oyentas, sabrán que el día viernes, por lo menos nosotros nos enteramos ese día, hubo un cierre, así es lo que nosotros entendemos, de las oficinas y los lugares donde se desarrollan las materias de salud socioambiental y la práctica final que todos nosotros conocemos como los campamentos sanitarios. Buenos días, Ricardo Nid, y muchas gracias por atendernos. Buen día, mucho gusto. Bien, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo? Varias aclaraciones. Vamos con las aclaraciones, la dígame. La práctica final es la instancia final de 10 meses de duración de la carrera de medicina. Correcto. En donde los alumnos hacen una rotación por la parte hospitalaria, por la parte emergentológica, por la parte de centros de atención primaria de la salud, en las distintas especialidades, tocoginecología, pediatría, clínica y clínica quirúrgica, que culmina en una semana en una actividad que se llama campamento sanitario. La práctica final no es el campamento sanitario, es una instancia formativa mucho más extensa e intensa, ¿sí? Sí, claro. El campamento sanitario es la instancia final en donde se hace una experiencia muy interesante de los estudiantes en la comunidad haciendo relevamiento sanitario y actividad de promoción de la salud también en las escuelas. ¿Sí? Uh-huh. En las escuelas de las localidades de la provincia, y algunas veces hasta hemos ido fuera de la provincia, como Basavilbaso, Entre Ríos, etcétera. Sí, correcto. Provincia de Buenos Aires, Córdoba. Tal cual. Yo aclaré que más conocido por nosotros, digamos, sí, desde fuera de la universidad, por los campamentos sanitarios, entendemos lo que usted acaba de aclarar. De todas maneras, esos campamentos sanitarios nosotros los hemos recibido en la voz de Damián Berseñasi, sí, muchas veces como una suerte de orgullo. Damián es el profesor titular de la práctica final. Claro. O sea, es quien está a cargo de la organización de los campamentos y de toda la actividad de la práctica final, ¿sí? Correcto, pero lo que yo le decía es que lo hemos recibido siempre como una suerte también de orgullo de ser la primer universidad del país que sale de esa manera afuera a constatar algo que los pueblos ya conocen, que es lo que los afecta este modelo agroindustrial. En realidad, la experiencia no apunta solo a eso, sino a toda una experiencia en salud colectiva, ¿sí? Que uh-huh. tiene que ver también con el trabajo, con la comunidad, con la promoción de la salud, y de donde van surgiendo algunas informaciones que tienen que ver con esto que usted dice, sí. Correcto. ¿Qué pasó entonces? Nos interesa saber qué pasó. ¿Cómo es que nosotros nos enteramos el viernes de que hubo un candado? Está la foto del candado. Sabemos que se levantó el domingo, si mal... No. Se levantó a las 3 horas de haberse puesto. Ajá. Eso fue algo que hizo un trabajador de la facultad para que no se llevaran cosas, porque en esa oficina, la llave de esa oficina la tenía funcionarios que habían renunciado. Uh-huh. Entonces, como estaban entrando y saliendo y ya habían renunciado los funcionarios, un trabajador fue y puso cadena. La cadena es algo que no permite el ingreso. Yo la verdad que no comparto esa idea, sobre todo por la imagen. Uh-huh. Si bien la foto del que sale en Rosario 2 es una foto montada, imagínese que el cartel, la cadena atravesando el cartel, todo eso está hecho a propósito, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la cadena existió, la puso un trabajador de la facultad sin consultarme, y apenas me enteré, la mandé sacar, habrá estado 3 horas. Todo claro. Lo demás está hecho para difamarme. ¿Sí? Para difamarlo, dice usted. Y imagínese que el doctor Berseñasi dice en Rosario 12 que está vinculado a negociaciones que yo tengo con las autoridades provinciales en función de favorecer a los agronegocios. Mire, difícilmente este decano, que por primera vez en la historia estará el debate público sobre la interrupción del embarazo, que inauguró y alojó la jornada por la ciencia digna, que celebró convenios con organizaciones de trabajadores para capacitación de derechos laborales, que sostengo una política de admisión de alumnos más progresista del país, que

Bien. Quiere decir entonces que usted cambiará de oficina, pero no cambiará de docentes y está garantizado el contenido de estos 7 años, porque arrancó en 2010, o sea que incluido el 2016, entiendo que son 7 años de campamento, ¿correcto? Sí, claro. Bien. Está 27 campamentos, sí. en 4 provincias. Y a nosotros nos consta... De los cuales 6 o 7 fueron conveniados por mí. Ajá. Viajé a las localidades donde firmamos los convenios, viajé a Figuera, viajé a Timbúe, viajé a Centeno, viajé a Luis Palacio, recibí acá al intendente de Basavilbaso. Bien, sí que es de los últimos que se sumaron, ¿verdad? Sí, que son los últimos, claro, los anteriores no era decano, obviamente. Claro, bien. Bueno, quiere decir que está garantizada, esa información pública en la Universidad Pública de Rosario está garantizada. Siempre estuvo garantizada. Siempre estuvo garantizada. Lo que trascendió es una infamia. Bueno, eso es una argumentación suya que nosotros tomamos, reproducimos, no la vamos a rebatir porque no tenemos ni siquiera elementos para hacerlo. Como habrán reproducido las dudas sembradas al respecto de esto. Bien. Entonces no hay dudas porque nunca las debió haber, porque fueron dudas sembradas para generar esta preocupación y esta movida, que no es por esto, Giovannini, se lo aseguro. Muchísimas gracias, Ricardo Nid, que tenga usted buen día. Adiós. Hasta luego. Ricardo Nid explicando las razones desde el decanato para las medidas que tomó. Bueno, se lo dijimos en el aire, el momento político en el cual eligió hacerlo. Siembran estas percepciones que todos tenemos. Sí, exacto. Y bueno, pero... Todos, no sé, yo no me voy a acercar del todo. Por lo menos muchos de nosotros tenemos, muchos de, ¿no?, nosotros, sí. No, digo, está bueno que por lo menos reafirmó que está asegurado, eso va a seguir tal como es, ¿no? Después habrá que dar las luchas internas que seguramente tendrán dentro de la universidad, que seguramente habrá más. Pero bueno, la palabra espero que la cumpla. Claro, sí. Bueno, por lo menos quedó registrada y garantizó la continuidad de... los docentes en tanto trabajadores en sus funciones, dice que nunca se va a meter con eso, que no se metería jamás con eso. Bueno, esto hay que seguirlo. Nosotros, obviamente, junto con muchísimas de las organizaciones que venimos acompañando en sus reclamos por el paren de fumigar, que no es solamente los santafesinos, sino que son 23, 25, 27, todavía no sabemos exactamente cuántos millones de hectáreas fumigadas tenemos, 13 millones de personas. En fin, todo esto que repetimos semanalmente en nuestros medios, lo vamos a seguir y lo vamos a seguir de cerca, ¿no? Es decir, el candado famoso, evidentemente fue la foto fue, me parece que, lapidaria para las medidas que tomó. Y esto que fue un momento, elegir el momento en el cual Berceñazzi se encuentra en La Haya en el juicio contra Monsanto como único médico latinoamericano invitado a exponer, y uno piensa un poquito, por ejemplo, las palabras finales o no sé, alguna de las palabras que dijo, no sé si fueron las finales o no en este momento, de Damián allí en La Haya, y dice, caramba, ¿qué tipo de presiones habrá sufrido el decano? Por dejar al decano afuera, ¿no? Por, digamos, ¿qué tipo de presiones habrá sufrido? Cuando Berceñazzi dice, queremos decirles que se nos mintió cuando se nos dijo que los modelos de producción de transgénicos dependientes de venenos eran para que se use menos veneno. Que se nos mintió cuando se nos dijo que la química que se iba a utilizar a partir de esos modelos era inocua para la salud humana. El ecocidio es hoy el principal problema con el que nos encontramos como humanidad. Y más adelante agrega, tenemos que seguir demostrando lo que ya está demostrado, lo que está patentado como antibiótico, lo que está patentado como veneno, lo que está patentado como antifúngico, efectivamente elimina la vida, elimina los hongos, elimina la diversidad. Señores jueces, la diversidad está en peligro. Señores jueces, nos han empujado a una situación de ecocidio y estamos aquí para poder denunciarlo. El tribunal recibió esto y simultáneamente, en simultáneo,

Además, zumba la turba en la pujante barriada y en ese zumbido las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, Caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Qué lindo sonido tiene ese tambor, ese piano, ¿no? Cuando golpea en ese inicio de candombe de esta cortina. Bueno, nos vamos a Escobar, ¿correcto? Vamos allí, porque allí está Pablo Brambilla con su columna de Mirando el Mundo al Revés. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buenos días para todos y todas. Bien, bien, acá enredados. Bueno, casi como el clima, ¿no? Si usted se pone una campera tiene calor, si se la saca tiene frío. Yo sé que este no es un espacio para quejas, pero déjeme decirle que la gente a veces ve en el colectivo, ¿no? Hablo del colectivo, se sube, está nublado, entonces cierra la ventanilla. Y teníamos 20 grados afuera, entonces era una cosa que nos costaba respirar, mire. Sí, claro, por supuesto, imagínese el subte, por si... sí, tremendo. Sí. Pero bueno, estas cosas... El tema transporte público ya es un tema complicadísimo. Sí. Usted está feliz allí, ¿no? ¿Cómo? Usted está feliz allí, en Escobar. Sí. Bueno, feliz por supuesto. Pero me refiero al clima, ¿eh? No. Hablando de clima, hay unas nubecitas que han acechado toda la noche, un viento intenso que mueve los árboles en este mismo momento y que avizora lluvia en algún momento. Ajá. Pero bueno, por ahora venimos bien, no se han caído más limones de lo previsible, así que las flores todavía, algunas están en su lugar. Bien. Así que bueno, dentro de todo la cosa va. Bien ahí. Si esa es la pregunta. ¿cómo hacemos para hacer un raconto de lo trabajado en los medios masivos comerciales y estatales durante todos estos días? Se hace difícil, pero bueno, vamos rapidito, a ver si podemos pasar revista. Varios diarios han trabajado la idea del problema de, bueno, el gobierno ha emitido deuda por 50 mil millones de dólares. Bueno, ¿cómo dijo? 50 mil millones de mangos, en moneda extranjera. Así que vaya, se agarró el bolsillo, ¿no? No, yo ya a esta altura no sé qué agarrarme. No, por supuesto, claro. Viacom, el conglomerado mediático, ha comprado Telefe, le ganó la pulseada a Turner. Ajá. Así que bueno, ahí tenemos, por suerte llegan las inversiones. Por suerte, claro. Vamos a ver después, ¿no? Sí, claro. Una de las cosas más interesantes es que a partir de justamente las elecciones que hoy se están desarrollando en todo su esplendor, en términos espectaculares, que son las elecciones en Estados Unidos, lo llamativo es que las cámaras de legisladores han suspendido sus actividades porque los legisladores se han ido todos a ver las elecciones a Estados Unidos. con lo cual los jefes de bancada están todos de paseo en Miami, Florida, qué sé yo, pero y por eso no sesionan. Así que bueno, no sé, por ahí pintaría la próxima vez que haya elecciones, no sé, hacer un feriado. Claro, ¿no? Elecciones allá, claro. Qué sé yo, así vamos dando cuenta también, continuamos con el sinceramiento, ¿no? Claro, si claro. Me permite utilizar terminología actual. Usted, la imagen que presenta es a los jefes de bancada sentados tomando algo fresco en un shopping de compras y mirando en pantalla lo que está ocurriendo. Con un cartelito de veedores internacionales. Extraordinario. Extraordinario, sí. La imagen es buena. Yo me lo imagino, qué sé yo, a cualquiera de los funcionarios con una camisa floreada, un martini en la mano. Claro. El cartel de veedor, un sombrero de paja, y bueno, ahí está. Lo que se llama bien bananero. Sí, y no me los imagino en otros lugares del mundo más calientes, digamos, ¿no? Para ser de veedores de algo. No. En fin, si le parece, vamos con algunos recortes de esta semana en términos de audios. Ha dado declaraciones el ministro de Comunicaciones, sí, su amigo Oscar Aguad. Mi amigo personal. Sí, por supuesto. Que nos habla de cuál es el sentido, cuál es el sentido de la ley de medios. A ver. Que viene, escúchelo, es una maravilla. En comunicación con el ministro de Comunicaciones de la República Argentina, el señor Oscar Aguad. Está planificado que en enero del 2018 empiece a funcionar la convergencia total en Argentina, es decir, que se liberen las barreras para la libre competencia, que todos puedan prestar todos los servicios, y esto ya está adelantando las inversiones. Y una de las cosas a la que vamos a Estados Unidos es a ver la experiencia de ellos con la convergencia en marcha, que un habitante del pueblito más chiquito de 500 habitantes tenga la misma posibilidad de tener a la misma velocidad, al mismo precio y con la misma calidad el internet que se brinda en la capital federal. Eso es unir a la Argentina. Bueno, la ley de medios va a auspiciar la libertad de expresión absolutamente en la Argentina con las menores restricciones posibles, es decir, la mejor ley de medios es la que no existe, y esa es un poco la idea. Es muy explícito. Es muy explícito. Claro. Eres obsceno de tan explícito. Sí. Lamentablemente, bueno, esto de la mejor ley es la que no hay. Uh-huh. Bueno, en fin, ¿no? Eso es una política en medios. Uh-huh. ¿No es cierto? Ya lo hemos vivido esto, pero siempre es bueno volver a plantear, ¿no? Que no es ausencia de políticas. Son políticas deliberadas. Claro. ¿No? Claro. Así que digo, para con esta idea de que no es que el Estado desaparece. El Estado está bien presente, la pregunta es cómo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Uh-huh. Exactamente. Bien, y hablando de presencia del Estado, hablemos de democracia. Hablemos de la democracia que todos y todas queremos. Uh-huh. En la palabra del gobernador de Salta, que tomaron una hermosa fiesta, hicieron con el ministro Rogelio Frigerio y con con Marcos Peña, el jefe de gabinete. Le propongo escuchar el sentido de la política actual, el sentido de la democracia, lo que todos y todas hemos votado. Escuche. Uh-huh. Lugar a continuación a las palabras del doctor Juan Manuel Urtubey. La democracia tiene que avanzar, hacer un upgrade en ese sentido, en el entendimiento de lo que significa la responsabilidad de ser hombres y mujeres de Estado. Personas que lo que tienen que hacer es defender los intereses del Estado, no de su sector particular, es chiquitito. Nuestra lógica es, pasó la elección, nos pone la camiseta de la selección argentina. O sea, él es de Boca, yo soy de River. Hoy estamos jugando a la selección argentina. Cuando llega el momento de la elección, dejar la camiseta a la base, en el lavarropa y te quedas con tu camiseta de tu club. Peleas, ahí vale zancadilla, vale todo, qué sé yo, hasta que te expulsen. Si no te expulsan, termina el partido y ahí volvés de nuevo a ponerte la camiseta argentina. Y eso es lo que la gente nos pide a nosotros. ¿Le gustó el lenguaje futbolero? No. ¿Qué le diga? Bueno, otra forma de naturalización de la política. Claro. Somos todos tenemos la misma camiseta, la tenemos distinta, nos hacemos zancadillas. Bueno, hermoso. Hermoso. Sí, sí. La simplificación una vez más de la política, ¿no? Claro. Y en esta idea de todos tiramos para el mismo lado, pero está bien, otra vez con esta idea de sinceramiento. Me parece que empieza a quedar un poquito claro cuál es el sentido que tiene la democracia para esta gente. Repítame quién es el dueño de las parábolas estas. El gobernador de Salta. Ahí está, gracias. El mismo que generó ¿cómo es? El Salta Chic. El Salta Chic. ¿Se acuerda? Sí, que hemos hablado en su casamiento con Isabel Macedo. Exactamente, sí. En fin. Así que bueno, sigue de campaña el hombre, pero bueno, todos muy contentos. Realmente recomiendo ver la ceremonia, todo muy extraordinario. Bueno. Y hablando de cosas extraordinarias, digo, fuera de lo normal, de lo lógico, de lo razonable, de lo humano, diría. Sí, son, bueno, declaraciones de en estos días. Vio cómo se va montando una campaña en los medios, ¿no? Uh-huh. Es llamativo cómo cómo se va montando, por ejemplo, la campaña de la xenofobia, porque uno a uno se va repitiendo el mismo mensaje en distintos en distintas empresas mediáticas, ¿no? Entonces arrancó, si usted quiere, La Nata, con lo que retratábamos hace unos 15 días, en Periodismo para Todos, con esta idea de qué pasa que los extranjeros nos ocupan las universidades, los hospitales. Recordábamos que esto ya tiene sus antecedentes, recordamos aquella etapa de la invasión silenciosa, claro. que había generado en la revista La Primera Daniel Haddad. Esto se había reciclado, decíamos, en los últimos 15 días de la mano de La Nata, pero es curioso cómo se empieza a generar todo un lobby en torno a esto, en donde hay un acuerdo de funcionarios políticos de toda clase y también los medios de comunicación. En ese sentido, entonces, le propongo escuchar un raconto de las declaraciones de estos días, pero también, y que es un problema que venimos trabajando, la continuidad del modelo. En este caso, pareciera que la xenofobia no representaba el modelo anterior. Claro. Quiero decir, el modelo político anterior. Sí. ¿No? Pero es curioso, porque van a escuchar las voces de Sergio Berni, de Coqui Capitanich, y también, bueno, por supuesto, como decíamos, de Marcelo Longobardi, de Jorge Lanata, de Romina Mangel, de Maximiliano Montenegro, y del que en estos días está en boca de todos, el senador Pichetto, que la noticia de hace unas horas es que fue a La Rosada para terminar de negociar la agenda del Congreso. ¡Epa! Escuche al senador Pichetto y sus secuaces. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. He vuelto a pasear por mi barrio, recuerdo de una infancia pura, pero mi barrio ya no es el mismo. Ahora hay gente de piel oscura, de piel oscura. Quiero al barrio como era antes, saquen a los inmigrantes, que crezcan plantas y pinos, no morochos de países vecinos, no morochos de países vecinos. ¿Cuánta miseria puede aguantar recibiendo migrantes pobres? Yo creo que uno de los problemas de Argentina es la cultura igualitaria, digamos. Una inmigración descontrolada. El narcotraficante, las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. No, pero lo que haciendo. Digo, lo que digo. Que no habla de privilegios de una raza soberana, superiores, imperiales, venga de poder. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Tienen que volver a su país de origen. Que estas personas sean deportadas inmediatamente al país y que no vuelvan a entrar nunca más. Eso es lo que hay que hacer. Y respecto a las declaraciones del secretario Sergio Berni, en realidad no han sido declaraciones ni discriminatorias, ni xenófobas, ni de ninguna naturaleza. Si ya empezamos con 7 delincuentes extranjeros colombianos que vienen a la Argentina a delinquir. Discriminar, eso no está nada bien, ante los ojos de Dios todos somos iguales. En muchos casos vienen determinado tipo de ciudadanos que no registran antecedentes o que no están debidamente ponderados, ingresan a la República Argentina, promueven acciones delictivas. Y lo que corresponde es, en definitiva, cuando son ciudadanos extranjeros, se puede establecer los mecanismos de deportación de los mismos. Para que se dejen muchos de mentir, de decir todas las pavadas que dicen, que nuestras declaraciones son xenofóbicas. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas, esa es su especialidad. Hay buenos ciudadanos colombianos también. Hay peruanos que hacen el tráfico de drogas en las villas. Hay paraguayos que ingresan marihuana. El esquema migrante que ha venido desde algunos países con perfiles delictivos es lo que estoy cuestionando. Cuando se atienden en los hospitales públicos, mire, todo el mes de noviembre está ocupado por ciudadanos paraguayos. ¿A dónde? El Hospital Rivadavia está ocupado por ciudadanos paraguayos en los turnos que tienen previstos en las operaciones predeterminadas. El señor Pichetto, que me parece a mí, es un tipo muy sensato. A mí no me pareció que fueron dichos discriminatorios o xenófobos, ni mucho menos. A veces nos sentimos culpables en Argentina de que nos interese el país. Es raro, ¿no? Por eso la convocatoria en Twitter era Argentina País Generoso. Cuando se atienden en los hospitales públicos, mire, todo el mes de noviembre está ocupado por ciudadanos paraguayos. ¿Sabes cuántos extranjeros se atienden en salas, en hospitales de municipios de la provincia de Buenos Aires? 340.000. 340.000 extranjeros. El que va torturando al bicho, todos te dicen que soy. Hubo casi 13.000 estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires. Son el 4,4% del total. Hay municipios, creo que Tigre o San Isidro, que tenés que mostrar el ABL de la ciudad, del distrito. Y si no, no te atienden. Eso a mí me parece mal. No me siento de ninguna manera sujeto a investigar por parte del INADI. Es realmente absurdo. A la injusticia y a tu codicia. Digo no. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Malos bichos. Malos bichos. Qué bárbaro, ¿eh? Malísimos, le diría. Sí, sí. Y realmente uno está ahí pensándolo, queda, ¿no? ¿Xenofobia o racismo directamente? Sí, ¿no? Rosa, ¿no? Racismo. Sí. Es curioso porque este discurso aparece, por supuesto, en profundidad en momentos de crisis. No solo de crisis en Argentina, ¿no? Sino de crisis mundial. Bien destacaba el senador Pichetto en las entrevistas que recién destacábamos, justamente que esto se da también en un contexto mundial, ¿no? Claro, sí, Trump sí. Como candidato en Estados Unidos, con fuertes posibilidades de ser presidente, el Brexit, también en Inglaterra. Claro. Entonces, aparece una cantidad de discursos que, claro, vio cómo es el target también, uno cómo va cambiando el target de presentarse políticamente para el año que viene. ¿No es cierto? Y si hay que acomodarse a las circunstancias mundiales, bueno, acentuamos un poquito. Claro, claro. Los ciclos del capitalismo no tienen nada que ver. No, son los pueblos hermanos los que nos generan estos problemas. Por supuesto que no. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, dijo, a propósito de las declaraciones de Pichetto, dijo, por ahí la palabra resaca habría que sacarla, pero lo demás estamos todos de acuerdo. Bueno, es tremendo. No, estamos en nivel. Yo creo que simplemente con escucharse, les recomendaría a todos los periodistas estos que están hablando por estos días, escucharse. Simplemente lo que están haciendo es un nivel de campaña en torno a una cantidad de cuestiones que después, claro, exacerban otros problemas sociales. Y bueno, después no comprendemos qué es lo que sucede, ¿no? Cómo es que suceden determinadas reacciones sociales, ¿no? Le dejo para la próxima, le propongo desarrollar, entre otras, algunas de las continuidades del modelo. Ajá. Mire, simplemente le dejo el titular. Están cambiando lo que es la estética del canal Pacapaca. Ajá. Vio que no lo sacaron. No. Digo, porque por ahí alguno decía en su momento, no, mire que lo van a sacar. Bueno, no lo sacaron nada. Al contrario, repusieron producción nueva. Ajá. Lo interesante es que han mantenido ciertas continuidades con el modelo anterior, también en términos de política educativa, en este caso para los niños. Continuidades ideológicas en el contenido. Sí, exactamente. Le propongo simplemente que escuchemos este track antes de irnos, de la canción Mucho con Poco, de Hugo Midón. Yo hago mucho con poco, no me apabulla. Es que escasez. Si hay poco me las rebusco, y si no hay nada, ya voy a ver. Ya voy a ver, ya voy a ver. Y si no hay nada, ya, ya voy a ver. Ya voy a ver, ya voy, ya voy a ver. Y si no hay nada, ya, ya voy a ver. Abrigo para el invierno, zapato para los pies, comida para la panza, agua potable para la sed, para aprender, amigos para el cariño y vitaminas para crecer. Si tengo me entretengo, y si no tengo salgo a buscar. Pero lo que necesito básicamente tiene que estar. Bueno, se ha metido con un prócer, ¿eh? Por supuesto. Sí, porque sí. Aquí estamos también, ¿no es cierto? Para ver algunas cuestiones, como los próceres también, sí. Aquellos que uno ha ido mismo, yo he ido de chico, por supuesto, sí, a ver las obras de Hugo Midón. Sí, sí, claro, claro. Pero sin ningún tipo de dudas, palabras como estas, que dicen, yo hago mucho con poco, sí, sí. No me apabulla la escasez, si hay poco me la rebusco, y si no hay nada ya voy a ver. Uh-huh. Bueno, elogios de la pobreza. Claro. ¿No es cierto? Claro, claro. Continuidades del modelo. Uh-huh. La seguimos. Un abrazo y muchas gracias, Pablo. Abrazos para todos. Allí entonces dejó su columna a Pablo Brambilla. Ah, no hay un tema musical para el cierre. Vamos con eso entonces.